Pa' fuera lo malo, oh, oh, oh. Ya llegó el verano, oh, oh, oh. Te estás inventando la canción. No me estoy inventando nada. Es que con las rebajas han llegado las toallas que más suenan a Aire Sur. Presentando dos tickets de compra de importe igual o superior a 100 euros, te llevas una toalla de playa. Hay tres modelos para elegir. Así que date prisa que nos quedamos sin ella. Más información en nuestra web. Centro Comercial Aire Sur, más allá de los tópicos.